Crucen con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 30, 30 o 31. ¿Qué día es ahí, negro? 30. Lunes 30 de mayo, 21:03. No tenemos idea de la temperatura, pero está fresco. Señoras y señores, entérense que está fresco. Una noche más, un lunes más desde la cocina de FM Moreno. Otro programa más de Radio Gourmet. Hoy tenemos un programa especial que yo hace tiempo tenía ganas de tenerlo de invitado a este señor acá. ¿Cómo te parece, señor? Bueno, ¿qué va a hacer? Y porque si no, viste, hace falta siempre una categoría. Tan grande estoy ya. Y sí, estás mayor, negro. Preséntese, ¿qué vamos a hacer? No, ¿por qué? Yo no soy bueno para presentarme. Buenas noches. No tenemos fanfarria, negro, así que sonamos. Debería. Tenemos, te cuento, estamos un poquito desordenados, estamos preparando recién las cosas para la receta de hoy y se nos ha perdido un sartén. Pero ya lo vamos a encontrar, está del otro lado. Es que hay una de las puertas que está trabada. Te cuento quiénes están en la cocina hoy de FM Moreno. Cuénteme. En la dirección de la cocina, en los asuntos que tienen que ver con la persona que nos dice que a dónde vamos y qué vamos a hacer primero, el señor Mariano Castro, que me está mirando muy serio del otro lado. A mí mientras me da un poquito acomoda, de miedo. Castro, cuando acomoda cuchillos y te mira así por arriba de los lentes, me da así una impresioncita. El señor Víctor Castro, que se ocupa de la logística, de conseguir los ingredientes de las recetas del día, y lo pusimos en un aprieto cuando le pedimos. Para hoy le pedimos al señor Víctor Castro que nos consiga un Santa Florentina Syrah. ¿Consiguió? Lo puse en un lío terrible. ¿Consiguió? Lo consiguió. Ah, muy bien. Lo consiguió. Así que si usted necesita algo que tenga que ver con la gestión... No, lo único que necesito es una copita de Santa Florentina. Perfecto. Ya lo estamos feliz. Por abrir, así va respirando un poquito. Vamos a hablar de este vino hoy. Y la receta que tenemos para hoy son empanadas riojanas. Vamos a hacer una mezcla rara. Tenemos al señor Carlos Aguirre en la música, acompañándonos hoy, un entrerriano. Al señor Raúl Carnota, acompañándonos en la cortina, en un las porteño, cortinas. Un porteño ha venido santiagueño casi. Sí. Sí, sí, sí. Un bonaerense. Un bonaerense que tiene una crianza santiagueña, podríamos sí, decir. Tiene sí, así. Gracias, una crianza de grande ya, pero gracias a un santiagueño ahí. Y increíble. La receta que tenemos para hoy no nos podía fallar. Vamos a hacer empanadas riojanas, negro. Dos riojanos juntos con un vino riojano en el medio, no podíamos hacer otra cosa. Vamos a agradecerle, por supuesto, la receta del día de hoy a Liz de Arte y Sano, que como todos los lunes nos está bancando con las recetas y las consultas para que uno no haga macana, porque los límites geográficos están bien marcados, pero los límites de la cocina se pierden. Entonces nos dijo, no, pará, hay dos, tres cositas que son fundamentales en las empanadas riojanas y son estas. Sí, sí, sí. Bueno, igual yo doy fe de que las cosas que hace Liz, la verdad que son increíbles. He tenido el placer de probar comidas maravillosas de Liz. Y ayer te perdiste el locro. Y ayer me lo perdí. Vamos a mandarle no importa. Un saludo enorme a Liz, que ayer ha hecho un locro fantástico por el festejo del cumpleaños del señor Daniel Campanari, que le vamos a mandar un abrazo enorme. Abrazo, Daniel, yo no pude estar ayer, estaba haciendo otro lío. Usted se lo perdió. Estaba haciendo lío. No, no, pero no me perdí nada, al contrario. Está muy bien. Bueno, estamos escuchando de fondo, como les decía hace unos minutos, al señor Raúl Carnota. El disco que vamos a escuchar hoy de Cortinas es el disco Espejos, el segundo disco de Espejos. Es una particularidad bastante rara ese disco. Pues tenés en el disco 1, digamos, todas las canciones, obviamente la mayoría, son composiciones del señor Raúl Carnota, salvo una o dos. Y el resto, el otro disco, son esas mismas canciones, pero reversionadas de otra forma, por el mismo Raúl Carnota y algunos invitados, ¿no? Es así como una maravilla lo que ha hecho en ese disco. Cosas muy raras hizo. Es muy bonito ir a verlo a Carnota. Es muy bonito ir a verlo a Carnota. Sí, sí, así es. Quien tenga la posibilidad que se entere que toca Raúl Carnota, igual que el Negro Aguirre. Son esos shows que uno no se los puede perder porque realmente son de una calidez más que de una calidad. La calidad es tremenda siempre en las producciones de estos dos músicos, pero tienen una calidez que está más allá de un montón de historias que tienen que ver con la puesta en escena solamente. Tienen que ver con cómo se vinculan ellos con la gente y cómo demuestran lo bien que lo están pasando arriba del escenario. Señor. Y el compromiso, por supuesto. Excede el límite artista público, básicamente. Que sucede también con otros artistas. A mí me ha pasado, por ejemplo, ahora hace mucho que no he ido a ver a Carnota o a Negro Aguirre, pero me ha pasado con Luna Monti y Juan Quintero, que los he ido a ver hace poquito. Y me pasó de entrar yo primero de casualidad al auditorio de Radio Nacional y estaban ahí los más campantes sentados en una de las sillas del auditorio donde va el público supuestamente charlando, tomando un mate, te comían un mate, te cuentan cosas y vos decís, pero si vos sos el que va a hacer música y yo estoy hablando con vos, no, me muero. Yo te vine a ver y casi me morí. Sí, después de que escuché todo eso casi me morí. Pero bueno, suceden esas cosas, ¿no? Tanto también con Carlos Aguirre y con Raúl Carnota. Excede. Lo presento, ya que usted no se presentó. Quien nos acompaña hoy es Sergio Granillo, mi hermano. Ajá. Mi hermanito. Un honor, así, un placer enorme tenerlo. Lo mismo. En la cocina, hoy acompañándonos. Vamos a escuchar el primer tema de Carlos Aguirre, de este disco que no me acuerdo cómo se llama. Este disco es Carlos Aguirre Grupo. Ahí está. Así, Carlos Aguirre Grupo. Es una de las formaciones así de grupo de Carlos Aguirre. Y el tema que vamos a escuchar se llama Memorias de Pueblo. Que tiene una particularidad, esto quiero contar. Hace un tiempito me ha llegado por una amiga música, pianista ella, así como un librito con todas las canciones de este disco para poder tocarlas uno en el piano, ¿no? Con las partituras, es una cosa muy bonita. Y la particularidad que tiene es que cada canción... debajo de su letra tiene así como una explicación de lo que es el de por qué escribió y escribió la música y la letra de estas canciones. Y en este caso, si me permite, por favor, querría leerles esto que dice acá. Obviamente sabemos que es entrerriano Carlos Aguirre. Dice: no es solo un recuerdo de infancia, es también todo lo que por obra del tiempo y la distancia queda solo en nuestra memoria. Y es además un homenaje a Seguí, pueblo de Entre Ríos, donde me crié, y a mi familia que ha sabido inaugurar en el calor del afecto mi aprecio por la vida. Y ahí nomás salió. Vamos a escucharlo, ¿no? Casecitas de barro alumbran el tiempo de nuestra niñez. Hondo silencio pueblero que en las galerías se suele esconder. Casecitas de barro, senderos dormidos de aroma. Ojos de los campanarios bebiéndose el cielo del jacaranda, ronda de viejos anhelos, bailan las torcasas de la soledad. Ojos de los campanarios, cuidando la siesta de Ibirapita. En lágrimas de nubes anda la tarde penando. Ay, si pudiera volverme, ay, de mi pueblo olvidado. Pero el recuerdo de barro se queda en la huesa del alma, no más. Lejanos en la transparencia que enciende el color, como florcitas del aire, la frente empapada en los charcos del sol. Barriletes lejanos, barcos mensajeros de duelo. Todo el paisaje que llevo madura en el hueco de mi corazón, buscando tierno refugio para que los días no borren su olor. Todo el paisaje que llevo dibuja en el tiempo su lenta canción. En lágrimas de nubes anda la tarde penando. Ay, si pudiera volverme, ay, de mi pueblo olvidado. Pero el recuerdo de barro se queda en la huella del alma, no más. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Continuamos en Radio Gourmet 21:16. Acabamos de destapar el vinito, el Santa Florentina. Y ahí va la segunda botella, porque con una no vamos a llegar al final de la preparación. Nos vamos a quedar con el pico ahí medio seco. Charlábamos recién sobre la diferencia de las empanadas afuera del aire, las distintas empanadas que hay en nuestro país. Y en Argentina cada provincia tiene su receta para preparar las empanadas. Las empanadas de La Rioja llevan en particular carne cortada a cuchillo, cebolla, ajo, papas, aceitunas. ¿Qué más? Pasas de uva, huevo y huevo. No llevo papas. ¿No llevo papas? No llevo papas. ¿Y cuál es la que yo ya hice? Creo yo que las salteñas. La empanada salteña, tenés razón. Tenés creo razón. Yo, perdón, se me... Así que les vamos a contar cuáles son los ingredientes para que vayan tomando nota para preparar las empanadas riojanas. Para la masa vamos a usar 1 kilo de harina, 200 gramos de grasa derretida y una salmuerita. Vamos a hacer una salmuerita ahí en agüita tibia. Agüita tibia, mucha sal en un jarrito, como decía la abuela. Y para el relleno vamos a usar 1/2 kilo de carne picada a cuchillo. Esto es importantísimo. Van a demorar un ratito, pero es interesante que corten la carne a cuchillo. 100 gramos de grasa de pella, que es la grasa dura, la grasa de la misma carne. También cortada a cuchillo, sí. 1/4 kilo de cebolla, sal y pimienta. 4 pasas de uva por empanada. 4 pasas de uva por empanada, me parece. Pongámosle así un puñadito ahí. Vamos a hacer un puñado generoso en todo el relleno, ¿no? Eso me... Y algunos huevos, también algunos huevos duros, más o menos, un poquito menos de medio huevo duro por empanada, para que no sea tan... ¿Medio por empanada? Poco parece? Menos de medio. Menos. En un ratito vamos a estar charlando ya sobre la preparación de las empanadas, mientras seguimos, ya está el señor Víctor Castro cortando las cebollas y preparando el ajo y derritiendo. Igual, un detalle que esto ya que nombraba la abuela. Detalle que me acuerdo cuando ha venido la abuela a hacer a casa. La abuela, si bien teníamos la cocina en casa con el gas, con las hornallas, ella fue juntando ramita por ramita por ramita, puso en el patio de casa, a lo cual nosotros dijimos, abuela, casa, ahí tiene la cosa. No, mi hijo dijo, las empanadas fritas en La Rioja se hacen con fuego en el patio. Y así las hizo y fue increíble. Impagable. Sabe distinto. Impagable, sí. Sabe distinto. Es impresionante. Estamos escuchando al señor Raúl Carnota de fondo desde su libro, iba a decir, desde su disco Espejos 2. Es casi como un libro, sí. Sí, ¿no? Tiene, es casi como un libro. Tiene una historia tremenda en cada letra. Carlos Aguirre es un cantante, él dice que es cantor más que cantante. Raúl Carnota. Estábamos hablando de Raúl Carnota. ¿Por qué digo que...? Porque se te mezclan los dos. Es la emoción. Es la emoción de estar con los dos. Me caen muy bien los dos. Bueno, Raúl Carnota es un cantor, según él mismo dice, guitarrista y compositor, nacido en Buenos Aires en el 47, más o menos, antes del 50. Él es quien escribe las letras y además juega de percusionista muchas veces. Sí, eso nos explica también un poco el porqué de sus composiciones también, ¿no? Digo, no es un tipo que sea... cuando uno escucha algo de Raúl Carnota, siempre hay algo, más allá de que obviamente por hacer folclore siempre hay un percusionista tocando y hace cosas increíbles. Ya uno, si escucha una samba, una chacarera, una canción o lo que sea compuesto por Raúl Carnota, se escucha esta cuestión así... tímbrica y percusiva a la hora de cantarlo también, ¿no? De cantarlo y de tocar con... El modo de tocar la guitarra. Porque el modo de tocar la guitarra es increíble. Es muy percusivo en todo lo que hace. Es muy interesante. Carnota es un tipo que ha acompañado a figuras así muy, muy interesantes también, ¿no? Como Adolfo Ábalos, a Enrique Villegas, a Horacio Salgán. Hizo grabaciones con Mercedes Sosa. Y bueno, es el compositor de muchos de los temas de Teresa Parodi, de Jorge Marciali, de Ica Novo. Incluso muchos de los temas que ha arreglado, claro, Popi está poco, son temas de Raúl Carnota. Claro, que recordemos que Popi era el pianista y el arreglador del último disco de La Negra Sosa, ¿no? Yo me animaría a decir hasta el disco. El disco de La Negra Sosa, sí. Fue increíble. Es impresionante la realización de ese disco. Bueno, y yo recuerdo ahora que lo has nombrado Alfredo Ábalos, esto de hace un rato decíamos que era un bonaerense devenido santiagueño, gracias a que ha tocado tanto tiempo con Alfredo Ábalos. El tipo entra a Santiago del Estero como santiagueño, directamente. Ya de hecho lo dice en una de sus canciones, ¿no? En los ranchos nací, me llaman el bandeño, claro, dice el chango. Y es así, es medio así. El tipo es prácticamente santiagueño. Es así. Por adopción. Por adopción, sí, sí, sí. Es increíble. Negro, ¿qué te parece si antes de la tanda vamos a escuchar una canción más de Carlos Aguirre? Dale, dale. ¿Qué canción y vamos con escuchar? Con La Tarca. La Tarca. La Tarca es una especie de guainito que cuenta así a modo de leyenda, ¿no? El nacimiento de este instrumento tan característico de nuestra cultura andina, básicamente, ¿no? Digo, la tarca es un instrumento de viento, ¿no? Sí. Que se toca en conjunto, en comunidad con otros instrumentos, con otras tarcas, ¿sí? Que se usa muchísimo con los sicures y todo lo demás. Bueno, cuenta un poquito a modo de leyenda el nacimiento de este instrumento maravilloso que es la tarca. Vamos a escucharlo, dale. Vamos a escucharlo. Cerradas del alma, y fue muy largo aquel tiempo, solo no más, con el sentir desterrado, queriendo beber la calma. Esa tarca la vuelvo a oír. Quién sabe qué viejo duende la sesona va poblando este silencio, poniendo al viento la sal, y en una copla me llama. Quiero un ramo

El vino Syrah es un vino bastante amable y sabroso, de aromas profundos, en general a frutas silvestres y a violetas. Tiene un color intenso y muy, muy profundo, y en la boca suelen ser vinos bastante robustos, con una muy buena estructura. Es ideal para compartirlo en reuniones, combinados con quesos bien maduros y con otros sabores fuertes, ¿no? También es un vino excelente para acompañar pastas con salsas rojas y carnes generalmente condimentadas o asadas, ¿sí? O guisadas. Entonces, como nos tomamos el atrevimiento de tener este vinito hoy para las empanadas que vamos a usar. El cordero también es una buena opción para el Syrah. Igual que la carne de cerdo. Los Syrah en general en América acompañan muy bien las carnes asadas. Pensemos que esta uva tampoco es originaria de América, sino que viene de Europa. La diferencia quizá con los vinos europeos de esta uva es que estos vinos son más oscuros y de cuerpo un poquito más intenso, que en Europa se utilizan mucho para las comidas hechas en base a lo que es la caza de venado, jabalí y aves. Me da silvestres como impresioncita lo de jabalí, pero bueno. Sabes que en Chilecito, en La Rioja, existe una bodega que es la cooperativa Vitivinifrutihortícola. Qué difícil que es decir esa palabra. Otra vez, yo quiero escuchar de nuevo. No, una sola vez. Esta cooperativa de La Rioja es conocida generalmente como La Riojana, ¿no? Y está ubicada en el departamento de Chilecito. Chilecito es una zona vitivinícola muy importante en La Rioja. Está ubicada al oeste de la provincia, entre el Velasco, el macizo del Velasco, y el Nevado de Famatina, ¿sí? Este valle es un tremendo. Lo que tiene para ofrecer es que es óptimo para el cultivo de la uva en general, ya que está a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y los suelos tienen una textura arenosa, entremezcla de arenosa y caliza, que dejan pasar muy bien el agua. Tiene muy baja humedad en general la región, ya que hay muy pocas lluvias en el año. Y tiene una amplitud térmica que hace óptimo que este clima sea óptimo para la crianza de la uva. Y bueno, los vinos en general producidos por esta región son el Cabernet Sauvignon, el Syrah y el Chardonnay. Así como en Salta se produce muchísimo el Torrontés, en esta región se producen estos vinos. Esta cooperativa, Vitivinifrutihortícola, de la que hablábamos recién, no lo voy a volver a decir, junté coraje durante 3 minutos para decirlo. Arrancó en 1940 y desde entonces viene produciendo vinos de primera calidad en una planta que es propia. Es interesante que no haya dejado de ser una cooperativa desde aquel tiempo, y desde los 60 tiene como un empujón muy grande gracias a la implantación de nuevas técnicas de producción de viñedos y la reconversión productiva de este producto, ¿no? O sea, hay nuevas maquinarias, nueva tecnología. Y bueno, el vino que tenemos hoy entonces es el Santa Florentina Syrah, que viene directamente de los valles de Chilecito. De mis pagos, de los suyos, mijo. ¿Ha visto? Sí, así que hoy es un exceso de riojanitud, podríamos decir, de, ¿no? De chilecitud. Chilecitud es terrible. También. Es tremendo. Estábamos escuchando al señor Carlos Aguirre en la música hoy. De Cortina estamos con Carnota. De Cortina sigue el señor Carnota tocando ahí con un aire santiagueño tremendo, este bonaerense. Pero vamos a hablar un poquito de Carlos Aguirre. Este pianista y compositor argentino, después de integrar varias agrupaciones con diferentes tendencias musicales, vuelca toda esa experiencia en la música popular que tiene que ver con el folclore, y latinoamericana también. Podríamos decir, sí. Sí, sí. Y se vincula con sus canciones a través de, o sea, a través de la realización de los arreglos y de producciones de distintos cantantes, tanto argentinos como peruanos y chilenos. De esta relación con la música cantada, él mismo dice que no es es un pianista devenido en cantor, porque él no canta, pero pucha, si no canta, hay tantas canciones que a él le gustan que dice, no sé quién se animaría a cantar estas canciones. Entonces, bueno, él ha sido quien le ha puesto voz también a estas canciones. Hay que reconocer que tiene un trabajo en cuanto a la composición de las letras y a la poesía que es realmente muy interesante. Sí, sí. Y estas canciones han encontrado gente que las tocara en distintas formaciones. Hace un rato charlábamos sobre las formaciones en las que ha participado. Y claro, hay varios discos que son de Carlos Aguirre solo, Carlos Aguirre grupo, con distintas formaciones a su vez. Ha incluso formado en algún tiempo algo que se llamó Alianza Jazz, era un trío con un bajista peruano que es Enrique Luna y un baterista chileno, Domingo Vial, que tocaban jazz. El ámbito en el que se desarrollaron fue básicamente en Chile. Acá hubo muy pocas presentaciones. Totalmente. Por otro lado, Carlos Aguirre, el Carlos Aguirre grupo ha tenido varias formaciones. Y lo último, las últimas formaciones, podríamos nombrar este Noneto, en el que participaron Luis Medina, Alfonso Beques, Fernando Silva, José Piccioni, Silvia Salomone, Jorgelina Barbiero, y me estoy olvidando de dos. Florencia Di Stefano y Melisa Budini. Este Carlos Aguirre grupo fue, podríamos decir, uno de los más numerosos. Y después, Arma Arrullos, que es una formación en la que participa Carlos Aguirre con Francesca Ancarola. Es una cantante peruana, si no me equivoco. O sea que es un tipo absolutamente versátil en cuanto a las formaciones y digamos, tiene una agilidad tremenda, tanto como compositor como intérprete también. Negro. Sí, asombra mucho, ¿no?, la capacidad de composición de este señor. Tal es así que por ahí él mismo contaba que en algunas series de shows han compartido escenario con una bailarina, y dice que y es como que fue tanto lo que transformó en ellos, ¿no?, en él. Él mismo decía que ellos fueron testigos de la transformación de su propia música a través de la danza de esta señorita que bailaba mientras ellos tocaban, ¿no? Y después de eso compone justamente Beatriz Durante, que es una chacarera, pero increíble. Yo hago gestos como si hubiera cámaras, ¿viste? es increíble. Así que bueno, nada, esto de poder el tipo simplemente percibir algo, ver y expresarlo de la manera que lo expresa a través de la poesía y después, bueno, de la música, que es increíble, realmente. Qué bonito. ¿Tenés ganas de escuchar un tema más de? Y bueno, ya que hablamos de esto, de la señorita bailarina que inspiró al señor Carlos Aguirre, vamos a escuchar Beatriz Durante. Dale, me encantó. Si al bailar remonta vuelo casi sin mover los pies, si la baila silenciosa, ella de ser. Si con el pañuelo enreda los ojos de quien la ve y en el pecho se lo guarda, ella de ser. danzando pinta la vida, limpio cielos lino en flor, y en su pollera los changos que enamoró, que enamoró. Beatriz Durante es una hermana del viento que va bailando en el aire pero con la tierra adentro. Con el bombo va queriendo echar leña a sus pies. Ay, no más, su alma se enciende, fuego de ser, fuego de ser. Y si nadie la acompaña, un rajeo hace sonar, y el acorde de su cuerpo la hace bailar, la hace bailar. Levanta la polvareda, un remolino de pasión, y en el brillo de sus ojos se esconde el sol, se esconde el sol. Beatriz Durante es una hermana del viento que va bailando en el aire pero con la tierra adentro. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Seres bajo receta. Oh. 21:44 y ya estamos listos una vez más para contarles cómo hacer empanadas riojanas. No, una vez más, cómo hacer empanadas riojanas. No, ya estamos listos una vez más para contarles cómo llevar adelante la receta del día de hoy. Es la primera vez que hacemos empanadas riojanas. Le está afectando el vino, ya me parece. Vos sabés que hay algo que a mí me afecta en la cocina, que es el orden. No entiendo cómo hacen los cocineros argentinos para tener la cocina tan ordenada. Porque tienen siempre un asistente. Tenés razón. ¿Viste? Castro, tenemos que conseguir María, alguien que nos ayude. Consigamos una María, pero que sea María, de verdad. Tenemos mensajes, me olvidé el mensaje afuera, pero en el mensaje nos decían que la cantante de la cual hablábamos recién, que yo dije que es una cantante peruana, es probable que sea chilena. Ah, bueno, es muy probable. Nos deja el mensaje. ¿Quién lo dice? Ceci, que está del otro lado. Gracias, Ceci, le por queremos estar ahí. A Ceci, le queremos a Ceci. Nos mandó un saludo y mucha suerte, que espero que sea un acto de fe. Si nos mira, está diciendo yo suerte, creo que Ceci, escuchándonos a los dos, acá debe estar rezando ahora. Sonamos, vamos a empezar a cocinar, así que sonamos. O a lo sumo pidiendo algún deseo, esperando que pase así. Bueno, no importa. Vamos a arrancar con la preparación de las empanadas. Arranquemos. La masa ya está lista. Que vamos ya a contarle a la gente primero cómo hacer la masa. Lo ideal es hacerla sobre la mesa de la cocina. Hay que preparar sobre la mesa de la cocina, armar una corona con el kilo de harina y agregar la grasa tibia, estos 200 gramos de grasa derretida de los que habíamos hablado, junto con la salmuera, ¿sí? E ir hundiendo hasta formar una masa suave y que se vea... Como globitos, claro, así, que como se vea que la masa está medio aireadita, ¿no? Que la masa tiene buena textura, pero tiene un poquito de aire. Lo vamos a separar en pequeños trozos. Y lo vamos a estirar. Lo ideal sería tener un moldecito de más o menos 15 centímetros de diámetro. Sí, pero si tienen un vasito, algo van marcando, no, como hacía el abuelo. Un vaso chico. Claro, esos vasos, ¿viste? Esos vasos de metal que le dan. Ahora ya le dan de plástico. Yo me acuerdo el viejo nos daba esos vasos de metal para el campamento, para que no lo rompamos. Ahí está el jarrito. Pero y con eso va como piña. El jarrito enlosado que tiene unos 15 centímetros de diámetro, más o menos. Y una vez que estén cortados los disquitos para las empanadas, los vamos a dejar ahí reservaditos. Para el relleno, vamos a poner la grasa a derretir, la grasa de la que habíamos hablado antes también, esta grasa de pella, que es la grasa dura de la carne, cortada a cuchillo, la vamos a poner a derretir en un sartén. Ahí está Mariano Castro haciendo acrobacias con el sartén y la grasa derritiéndose. Y vamos a rehogar la cebolla, este cuarto kilo de cebolla que teníamos ya cortadito, porque no nos íbamos a poner a cortar ahora. Y cuando se ponga transparente la cebolla, vamos a empezar a saltear la carne, ¿sí? Agregar la carne que también hemos cortado a cuchillo, este medio kilo de carne cortada a cuchillo. Toda la hora cortando la carne. Lo ideal es saltearlo y cuando la carne ya está cocida, retirar un poquito, agregar sal y pimienta y dejar enfriar. ¿Sí? Cuando el relleno esta parte de nuestro relleno esté bien fría, vamos a empezar a armar los discos. No se olviden de agregar los huevos duros y un puñado de pasas. Se puede hacer de dos formas. Con las pasas, por lo menos, se puede hacer de dos formas. O echamos en las pasas en el relleno una vez frío, ¿sí? O mientras vamos armando los discos, las empanadas propiamente dichas, le ponemos 4 o 5 pasas adentro y un cuarto huevo. Es así. Muy difícil. Un cuarto huevo en cada. No, pero queda. Picado grueso o picado fino el huevo. Y más, depende si el huevo es grande o es chico. Está bien. Bueno, entonces cuando el relleno esté frío y ya tenga todos los ingredientes, lo de las aceitunas es opcional. Con aceitunas. Me interesa. Yo prefiero con aceitunas. Y si son negras, mejor. Uy, qué rico. Sí, qué rico. Bueno, vamos a disponer sobre la mesadita cada uno de los discos que hemos preparado de masa y vamos a agregar en el centro una cucharada bien, bien cargada con el relleno. Sí, ahí sí se pueden agregar, como decía Sergio recién, las pasas y el huevo picadito. Lo ideal es armar el repulgue a lo tradicional e ir dejando las reservaditas. Hay dos opciones con el tema de la cocción final de la empanada. Se pueden hacer al horno. Se pueden hacerlo. Que hay que calentarlo 8 o 10 minutos primero y tener todos los recaudos, que esté a 180 grados y todas esas cosas. Pero quedan mucho más ricas si se hacen fritas. Fritas en grasa y, de ser posible, como decías vos, hechas en el patio. En el patio, afuerita nomás, con fueguito a leña. Afuera. Es más, si tienen esas cacerolas viejas, que ya nadie las quiere usar porque ahora todos se compran Essen. Claro. Todo el mundo compra Essen. ¿Las cacerolas de teflón? 500 mangos en una olla Essen. Estamos todos locos. El jarro viejo ese que tienen ahí, lo limpian, lo lavan, lo ponen al fueguito que se queme un poquito con la grasa, después echan la grasa a derretir y sumergen ahí en abundante grasa las empanadas para que naden un ratito. Y quedan de una manera increíble. Me ahogué con una aceituna. No se me ahogue, no se me ahogue. Tómese un traguito bien. ¿Qué pasa por andar picoteando ahí? ¿Te das cuenta? Gracias. El señor Mariano Castro me acercó una copita de vino. Gracias, Mariano. No sabemos si en realidad a todo el mundo le van a gustar las empanadas fritas de esa manera con el fresco que está haciendo. Pero yo le puedo asegurar que sí. Por lo menos es uno de los mejores recuerdos que nosotros tenemos. Sí. No sabemos si va a servir al paladar. Pero a la memoria seguro. Seguro que sí. A la memoria sí. Seguramente sí. Negro, nos queda tiempo como para escuchar una canción más del disco de Carlos Aguirre. Y dale, bueno, hace un ratito, a modo de chiste, yo dije, bueno, no sé si iba a estar pidiendo algún deseo, pero bueno, no sé por qué lo dije, pero justamente vamos a tratar de escuchar una cancioncita que habla de esto desde que uno siempre tiene uno nunca deja de soñar, ¿no? Con cosas. Y siempre tiene la costumbre, o por lo menos esto pasa en los pueblos chicos, como el pueblo del que viene este señor Carlos Aguirre, y el pueblo del que venimos nosotros también, de que uno ve una estrella e inevitablemente pide deseos. Entonces vamos a escuchar los tres deseos de siempre del señor Carlos Aguirre. Que nada, es así como una cosa más que maravillosa y bonita. Dale, no puedo decir más que eso. Y a la vuelta vemos qué hacemos. Y a la vuelta seguimos. Dale. Se fugaz cayó en el jardín. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay, de mí. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay. Todos pidieron deseos sinceros, todos pidieron deseos enteros, todos a ella aferraron ideas, pero su luz se apagó, ay, ay, ay, sí, sí. Ciertas noches en que suele surcar el cielo una estrella, no le dan vista al asombro a aquellos hombres que en suerte prefieren sombras hostiles a una luz incandescente. Y en el murmullo del alma, donde se mezclan las horas, hablan los sueños callados, quieren andar el presente, y en la costumbre se vuelven los tres deseos de siempre. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay, de mí. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay. Todos pidieron deseos sinceros, todos pidieron deseos enteros, aferraron ideas, pero su luz se apagó, ay, ay, ay, sí, sí. Y en lo fugaz de la vida y en el calor del silencio baila triste la leyenda que el pueblo comenta riendo. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Veintiuna cincuenta y ocho según el reloj de acá adentro. Nos estamos yendo, negro. Yo te quiero agradecer así un montonazo que hayas venido con todas las corridas de la tarde y todo. Pero, por favor, el mientras, gusto es mío. Mientras el señor Carnota hace ruiditos de fondo. Encima lo que está diciendo es tremendo. Sí. Subile un cachito, María. Te digo que por abajo trabajan los que nunca trabajan. Te digo que los que roban, no roban plata, roban futuro. Te digo que la vida fácil porta gatillo fácil. Los silbidos del alma van a ninguna parte, pero en algún lugar uno más. Bueno, tremendo, Carnota. Es para escucharlo. Le tenemos que dedicar otro, otro programa a Carnota, y lo ponemos a Aguirre de Aguirre. Dale, vamos a hacer una cosa. Vos te estás yendo en unos días. En unos días me estoy yendo para Rioja, sí. El domingo. No te voy a pedir que traigas empanadas riojanas. Pero sí, vinito. Un vino sí, te vamos a pedir que traigas. Vamos a tener un vinito. Y vamos a comprometerte, yo sé que estás grabando, para que cuando tengan el material grabado, te acerques a presentarlo. Dale. Y nada, preparemos alguna comida y nos encontremos una vez más a hablar de música y de cocina, que son las cosas que tanto acá como en casa nos reúnen y, sí, nos hacen compartir, creo que los la ratos, mayoría de las cosas, en realidad los ratos más bonitos. Tenemos un mensaje más. Esto es para romper con la idea de que nos hemos quedado solitos hoy porque hacía mucho frío. Y dice: yo no rezo, les tengo confianza. Y hablando de deseos, pasen el tema de Aguirre, que habla de una estrella fugaz. No recuerdo justito el nombre. Se lo vamos a dedicar a Ceci. Ha pasado, que ha pasado hace un ratito. Justamente eso. Los tres deseos de Carlos Aguirre, el tema que acabamos de escuchar. Mi negro, nos estamos viendo al regreso. Nos estamos viendo al regreso. Para cerrar hoy le vamos a robar un minuto a Ruido Rebelde. Nos vamos a ir con, podríamos decir, un pensamiento suelto de Carlos Aguirre sobre su misma canción, sobre su propia canción, que es Coplas de Cielo y Río. Él decía algo así como que del encuentro entre el cielo y río, quienes repiten día a día la ceremonia de fundirse y a veces, en el desborde de su amor, dan a luz una crecida. Es muy bonito como escribe este señor. Es muy bonito. Así que nos despedimos. Un lunes más desde la cocina de FM Moreno. Les agradecemos a ustedes haber estado ahí. Les pedimos perdón por no haberles dicho los teléfonos más de una vez. Le agradecemos al señor Mariano Castro la dirección de la cocina y la dirección de los controles. Al señor Víctor Castro en la logística, atendiendo los teléfonos y cocinando y llegando a las corridas con una sola mano. A Sergio Granillo por haber estado hoy acompañándonos en la cocina de FM Moreno. Mi nombre es Javier Granillo y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 21 cuando arranque un nuevo Radio Gourmet. Y los dejamos en manos de Ruido Rebelde. Ya está Álvaro recién llegado. Nos está faltando Juan. ¿Qué pasó, Juan? Bueno, lo esperamos a Juan, los dejamos con Álvaro en Ruido Rebelde y nos escuchamos el próximo lunes. Abrazos. Roto en el montón.